Bueno, y nos volvemos a retomar acá en Enredando las Mañanas. Esta vez nos vamos con una comunicación a Brasil, al vecino país que tan convulsionados tiempos está atravesando, que fue para nosotros triste noticia hace poco tiempo lo que fue la invasión de la Escuela Nacional Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra de Brasil, lo que fue antes toda bueno, el impeachment y las resistencias que fueron dándose y que aún no han cesado los embates de la derecha en la institucionalidad brasilera, pero tampoco han cesado la resistencia y la lucha. Ayer tuvimos la noticia de una feroz represión contra estudiantes que se oponían a la aprobación de una medida en el Parlamento brasilero que busca congelar el gasto social del Estado. Para que nos comente un poco más en detalle, enterarnos mejor, estamos en comunicación con Oliver Cromlith, él es compañero de facción y debe estar del otro lado de la Skype escuchándonos. ¿Nos escuchás, Oliver? Perfecto, buenas, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Qué maravilla estas tecnologías que nos acercan así y hacen posible esta comunicación. Estábamos demorando la nota porque justamente vos estabas en el interior del Parlamento, ¿no? Sí, yo ahora estoy en el Congreso. Hoy es un día, digamos, de comisiones. Ahora no hay una gran votación hoy, como si hubo ayer en el Senado, pero bueno, día a día acá están avanzando medidas que atacan los derechos básicos de la población, entonces por eso es importante también estar acá adentro cubriendo, acompañando y entendiendo qué es lo que se está votando. Así es, Oliver. Y bueno, coméntanos un poco qué fue lo que sucedió ayer allá. Ayer fue la votación, la anteúltima votación de la PEC 55. PEC son los proyectos de ley, este es un proyecto de enmienda. Que lo que busca es congelar el gasto público por los próximos 20 años, independientemente del gobierno que asuma y que se vote democráticamente. O sea, es una medida totalmente antidemocrática porque no permite que el pueblo elija un proyecto político, un proyecto de país, sino que establece ya de por sí que los próximos gobiernos de los 20 años no van a poder invertir en gasto social y en gasto público primario, se llama, que sería educación, salud, por encima de la tasa de inflación de cada año. O sea, te ata en la inversión pública a la inflación del país. Entonces eso claramente, como está la situación económica en Brasil, va a hacer que no solo no se pueda aumentar el gasto, sino que se tengan que reducir los presupuestos. Así es, claro, terrible cuando se piensa eso, justamente en un proyecto por ahí de país que pudiera poner como eje central de responder a necesidades sociales, ¿no? Como educación, salud, vivienda, estaría bastante atado de manos. Exacto. Acá en Brasil las votaciones son dos veces en cada cámara, ¿no? Dos veces en diputados, y esta fue la primera de los dos turnos que hay en Senado. Y entonces hubo una gran movilización social. Este proyecto de ley generó una gran protesta social hace meses, que en Brasil están ocupadas más de 1.000 escuelas e institutos de educación superior, también universidades, contra esta PEC. El movimiento estudiantil fue y está siendo muy fuerte en contra de este proyecto de ley, porque ya se sabe que va a representar un gran corte en lo que es un gasto de educación, y no solo no aumentar, sino que peligra reducir. Y eso culminó ayer con una movilización nacional que vinieron estudiantes de todo el país. Yo estaba en Río de Janeiro y vine en uno de los ómnibus de Río de Janeiro. Para que se den una idea, vinieron unos 15, 20 ómnibus de las diferentes universidades que estaban ocupadas y de escuelas secundarias también. Pero también vinieron personas del norte del país que viajaron 2 días, vinieron personas del noroeste, del sur, de todo el país. Se calcula 25.000 o 30.000 personas. Yo personalmente creo que había más, estuve ahí en las marchas. Venidas de todo el país que vinieron a estar acá frente al Senado para presionar en la votación. Y bueno, no sé si habrán acompañado, pero el desenlace, apenas llegó esa marcha y se posicionó frente al Senado en la explanada, hubo una gran represión policial basada en un pequeño grupo que generó unos disturbios, dieron vuelta unos autos, empezaron a amenazar con prender fuego. Hay una gran sospecha de que eso podría haber sido policía infiltrada. Digamos, hay movimientos que están denunciando que eso fue una provocación infiltrada y que no fueron los propios movimientos estudiantiles los que ocasionaron esos disturbios. Pero lo que sí fue muy claro de ver fue la magnitud de ver una marcha de 30.000 personas, donde hay un grupo de 20 o 30 que podría haber sido neutralizado fácilmente, y la reacción automática fue muy impresionante, porque fue tirar bombas de gas desde arriba, porque la parte de la explanada está como hundida, como Entonces, desde arriba se tiraron proyectiles de bomba de gas a toda la manifestación y hubo una represión continua de 4 horas de persecución y dispersión, que lo que hizo fue anular el derecho constitucional a manifestarse y expresarse de personas que habían venido viajando más de 2 días para protestar acá en Brasilia. Entonces, esto es, digamos, es muy grave y marca también cómo está avanzando el golpe acá en Brasil. Así es. ¿Y qué tenés información, Oliver, de si hay personas heridas, detenidas como consecuencia de la represión? Sí, hubo 21 detenidos ayer. La mayoría ya fueron liberados, ya están casi todos, creo que casi todos liberados. Hubo heridos graves, hubo conmoción craneal. De hecho, ayer anoche, hasta ayer a las 12 de la noche, circulaba el rumor de que había un chico muerto, pero por suerte, digamos, a último momento se confirmó que no fue así, que había tenido un ataque de asma muy fuerte por cuenta de los gases, pero que sobrevivió, fue llevado al hospital, pero sobrevivió. Pero sí hubo heridos muy graves, o sea, fue una represión muy violenta. Si bien acá en Brasil no, las represiones no tienen balas de plomo, digamos, pero sí esta idea de las armas no letales que tienen las policías, que están muy equipadas después de los grandes eventos que hubo en Brasil en estos últimos años, digamos, se muestra contradictoria con el nivel de violencia que se ejerce contra la población, y que eso sí puede ser letal, depende del caso de cómo es usado. Claro, no letal es relativo. Así es. Y bueno, esto, como vos decías recién, hay que leer esta represión en clave de cómo viene dándose el avance del golpe en Brasil, ¿no? Sí, exactamente. Esto, digamos, lo que busca es también acallar y criminalizar a los movimientos sociales, criminalizar mostrando los grandes medios. Lo único que mostraron fueron las imágenes espectaculares de carros que habían sido prendidos fuego o dados vuelta, y justificaron a partir de eso una manifestación que tenía 30.000 personas que estaban estaban manifestándose pacíficamente, sí, para ejercer presión sobre la votación del Senado, pero en la puerta del Senado, como es el derecho, un derecho democrático, ¿no? Así y esos es. Derechos hoy en día son muy, muy endebles, porque el mismo armado, es muy loco que la votación se aprobó a eso a las 11 de la noche, se aprobó en el Senado, y fueron exactamente los mismos votos, exactamente la misma cantidad de votos y las mismas personas que aprobaron el impeachment. Entonces ahí se ve cómo esto es un plan claro, político, económico, que venía atrás del golpe, que tenía primero una parte política, que era sacar el gobierno democrático de Dilma, sacar la Dilma del gobierno y anular la posibilidad de que el PT esté presente como una fuerza y otros partidos, y ahora viene con un paquete de reformas económicas que buscan liberalizar la economía, reducir el gasto social, que nadie votó ni esa política, claro, ni esa economía. Y ahora no solo nadie votó, sino que pongámosle que en 2018 vuelve a ganar un proyecto popular por elecciones democráticas, está ese proyecto atado. Va a tener grandes dificultades para poder ejercer una política económica progresista. Así es. Oliver, entonces, para pasar en limpio este proyecto, ¿ya tuvo las dos votaciones de diputados y una en Senado, o esta recién era la primera en Senado y falta diputados? Exactamente, ya fue aprobada en diputados. Ahora falta solo una votación de Senado, que estaba tratando de buscar ahora la fecha, pero todavía no la tengo. Ah, 13 de diciembre acá. Bien. Está marcada para el 13 de diciembre. Como viene el juego político acá, ya no hay muchas esperanzas de que sea, digamos, para que se lo diga, del quórum de 75 senadores que estaban presentes, votaron 52, claro, parece, o 54 a favor. O sea, fue una amplia mayoría, digamos, que votó. Y también con discursos muy perversos, ¿no? Sobre que esto era salvar el país, sobre que esto era la recuperación de una economía, cuando en realidad, si vos ves los datos que ya surgieron del último periodo, del último trimestre, que ya es el gobierno Temer, no solo no hay ninguna señal de reactivación económica, sino que se está profundizando la crisis, ¿no? Así entonces es. Estas medidas políticas y económicas que supuestamente vendrían a salvar a Brasil no están mostrando, digamos, ningún resultado, más bien lo contrario. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Oliver. Clarísimo el análisis y el relato de lo sucedido ayer. Y bueno, seguimos en contacto a través de las redes atentas acá desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Genial. Bueno, un abrazo. Gracias a ustedes. Fuerza por allá. Chao. Bueno, era Oliver Cromwell, el compañero de facción que ya viene compartiendo con nosotros la realidad brasilera, sobre todo a partir de lo que fue el golpe institucional contra el gobierno de Dilma Rousseff. Bueno, nos quedan apenas unos minutos de este Enredando las Mañanas, así que vamos a ir rapidito a un corte musical y volvemos con nuestro último bloque.